Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 150 ya. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve a estar con nosotros Alejandro López, que recuerda es director comercial y cofundador de Slimbu. Es una empresa 100% española que ofrece ordenadores Genium Linux a medida ensamblados en España. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, Juan. Pues perfecto, estoy feliz de estar aquí otra vez contigo y con tus oyentes. Bueno, para mí siempre es un placer, Alejandro, tenerte aquí. Vamos a recordar antes a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, un servicio libre para videoconferencias, y que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. Y todo el contenido, el OGG o MP3 que te llega en forma de audio, está en archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues bueno, lo primero, es la sexta vez que vienes al programa. Es verdad que hemos tenido alguna complicación que otra para poder, bueno, tener esta charla, porque hace unos días lo intentamos, pero mi ordenador dijo no. Y ahí estuve. Quiero agradecer a Alejandro, a lo que es KDE Cañas y Bravas, ese grupo de Telegram que me ayudó, y ya por fin, unas horas más tarde, pues pude revivir. Hay un conflicto de driver de lo que es la gráfica, y tú siempre, bueno, pues estuviste atento ahí, pero lo tuvimos que posponer y hoy por fin estamos aquí para esta charla. Sí, la verdad es que, bueno, a veces las cosas no salen y bueno, Linux, como cualquier sistema operativo, también puede tener sus entresijos que provoquen fallos al usuario, pero lo bueno es la comunidad y toda la facilidad que se da para repararlo. La verdad es que fue, bueno, ese momentito que no arrancan las cosas, que te pones nervioso, que a nosotros, seguramente a ti también, Alejandro, sí, es una frustración, pero bueno, un poquito de cabeza fría, saber dónde buscar, contactar con las personas y la comunidad idónea, y en este momento, como yo tengo KDE Neon, fui rápidamente a KDE Cañas y Bravas, también estuvo por ahí mucha otra gente comentándome. David Marsal, que siempre me echa una mano en todo, que es, bueno, la persona más dada a solucionar problemas y ayudar, creo que es David Marsal, pero con diferencia. Y bueno, sí, en unas horas ya pude y bueno, estamos aquí. Sexta vez que vienes al programa, ¿eh? Ojo que... Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Pues sí, pasa el tiempo. Y venimos a hablar no solo del hardware del episodio anterior que tuvimos, del Slimbook Executive, espero pronunciarlo bien, porque Alejandro, buen nombre, porque creo que define muy bien, pero el inglés no es lo mío, y aquí hay varias palabras o varias letras que a mí se me atragantan un poco. Slimbook Executive. Sí, si me permites que te corte, ¿te acuerdas cuando teníamos el Slimbook Katana? Sí. Alguna vez alguien nos escribió diciendo, tengo el Slimbook Tanaka. O sea que no te preocupes por el nombre, lo entendemos igual. Pues sí. Tanaka, Slimbook Tanaka. Pues yo no sé qué suena mejor, ¿eh? Katana suena bien, pero Tanaka también Tanaka tiene su puntito. Sí, la verdad es que sí. Seguro que tendrás mil y una de estas historias para contar. Pero el Slimbook Executive, sobre todo, a mí lo que me interesa es cómo parte. Siempre detrás de cada dispositivo hay una historia, ¿no? Y cómo, bueno, vais viendo la posibilidad de relanzar un dispositivo. Y yo entiendo que ustedes buscan, bueno, pues dependiendo de la demanda, dependiendo de la oferta que haya de componentes, de chasis, de todo esto, configurar algo que merezca bastante la pena, es evidente, y que llame la atención. Y siempre digo, hasta que llega y tenéis por fin ya el Slimbook Executive puesto ya en slimbook.es para que la gente lo pueda comprar y adquirir, hasta que nace la idea y vais buscando cómo se despliega todo eso, que me parece fascinante, ¿eh? Cuéntanos un poquito la historia de Slimbook Executive, cómo se va todo recomponiendo hasta que tenéis el diseño final y podéis dar a todos los que amamos GNU Linux y el software libre este pedazo de Ultrabook. Bueno, pues voy a resumirte un poco cómo surge el Executive, cómo surgen algunos ordenadores, contándote los prototipos que tengo. Tengo un par de prototipos del Slimbook Executive que básicamente, uno se caracteriza por tener una pantalla... Bueno, sabes que el Slimbook Executive tiene una pantalla 16:10. Es un poquito más alta que el 16:9, un poquito más cómoda en ese sentido. Tienen menos marcos de pantalla debajo. Bueno, en todos los lados no tiene casi marcos. Pero la resolución que tiene es de 1920x1200. Esa sería la resolución de uno de los prototipos. Y en este punto lo que pasa es que consideramos que, bueno, sí, la resolución estaba bien. 1900x1080 es lo que suele usar la gente. Darle un poquito más de resolución vertical no estaba mal, pero no era suficiente. Entonces, al final decidimos optar por la resolución que tienes tú, que son 2880x1800, también llamada resolución 3K, ¿vale? Es una resolución altísima. Ahora que Linux ya está trabajando a nivel del escalado, del zoom y de distintas resoluciones, pues es momento de tener ya última tecnología también en nuestras pantallas. Eso por un lado. Luego, pues contarte, tengo también otro prototipo que en lugar de tener un procesador i7 1165G7, es un 11000H, ¿vale? Lo que pasa es que consideramos que el H de Intel consumía demasiado en un cuerpo tan pequeñito. Estos son 14 pulgadas, es que es muy, muy pequeñito y consideramos, ¿no?, que tenía un exceso consumo de batería y no interesaba. Pues al final optamos por el i7 1165G7, que es suficiente para el día a día. Y básicamente lo que nosotros hacemos es intentar darle al usuario lo que creemos que es mejor, ¿no? Pues para eso tenemos diferentes modelos, para cubrir varias áreas. Y pedir a la fábrica que monten una pantalla, que monten otra, que si esta CPU sí o esta no. Y sabes que luego en España terminamos de configurarlos con la memoria RAM, el disco duro, el sistema operativo o el teclado que quiere el cliente. Pero, bueno, pues de las fábricas en China pues vienen ya con la configuración elegida en este sentido. Y todo depende, ¿qué es lo primero que se elija o es lo primero que encorseta? ¿El tema de la carcasa, el tema del cuerpo que después ahí tienes que ir añadiendo componentes o no tiene mucho que ver? Porque siempre he dicho, ¿cuál es la primera elección que hace Slimbook de este Slimbook Executive? Por ejemplo, un cuerpo muy contenido, también el tema del magnesio, que es una pasada, es lo más liviano que he tenido yo en mis manos en 14 pulgadas, pero vamos, con diferencia, ¿eh? La primera vez que lo cogí fue una sensación de, ¿ya me trajeron uno de plástico? ¿O esto qué es? ¿Sabes? Como una sensación de no puede ser. O sea, un portátil de 14 pulgadas no puede pesar tampoco. Y es muy llamativo. Entonces, ¿qué es lo primero que encorseta? ¿El cuerpo se empieza a decidir ahí y ahí ya van añadiéndole cosas o no tiene nada que ver? En realidad trabajamos ya con prototipos. O sea, en realidad, los clientes tienen que saber que todo se fabrica en China. El iPhone que puedan tener en el bolsillo, si es que alguno tiene un iPhone en el bolsillo, todo se fabrica allí. ¿Qué pasa? Hay una serie de fábricas en China que, bueno, pues que fabrican para principales marcas. Pues no sé, si a lo mejor algún oyente quiere entrar en no sé, buscar Compal, como suena, ¿no? Compal, en la Wikipedia o en Google, y a lo mejor visitar la página web, verá pues que Compal es un fabricante, por ejemplo, ¿no? Como hay docenas de fabricantes, que en su propia página web sale pues un ordenador HP, el Spectre o un Dell, bueno, salen fabricando la placa base para un Dell y tal. Bueno, hay fabricantes que fabrican para otros, ¿no? Y bueno, Dell o HP fabrican muchos portátiles, pero no fabrican todas las gamas que venden, ¿no? Y estos fabricantes estaban abiertos a fabricar también para pequeñas marcas, y lo que nos proporcionan es una serie de prototipos. Entonces nosotros consultamos con estas fábricas, oye, a ver, ¿qué prototipos tienes disponibles? ¿Qué opciones me das? Y entonces nosotros tenemos claro lo que queremos originalmente, ¿no? Pues mira, queremos un ordenador de 13 o 14 pulgadas, muy, muy ligero, con una pantalla muy buena. Queremos cubrir como un área determinada, ¿no? Un tipo de producto, ¿no? Y entonces hablamos con los fabricantes, miramos a ver quién tiene qué. Adquirimos o nos envían algunos prototipos, los probamos, elegimos, volvemos atrás, oye, no, este prototipo que me has enviado al final no, si me lo cambias, o sea, si cambias la configuración por esta otra, pues sí que creo que puede encajarnos más, y bueno, sí, en parte hacemos como una lista de la compra, ¿no? Vas y eliges el producto que quieres, pero sí que es cierto pues que dentro de nuestra experiencia pues tenemos unos requisitos y no, por este tipo de CPU con esta batería es inviable, no queremos esto o no se puede montar esto porque este producto no va a ser, a lo mejor nos va a dar problemas o le va a dar problemas al cliente, y entonces esto no lo queremos o queremos esto otro. Al final trabajamos un poco así porque por desgracia pues no podemos fabricar nosotros toda la gama que hacemos y de cero y tal. Entonces, bueno, pues se trabaja con estos fabricantes que fabrican para otras marcas y de calado mundial, marcas de primer nivel. Y bueno, nosotros mismos hemos ido buscando la calidad con el paso de los años y apostando por estos importantes fabricantes, o por los más importantes que venden a las más importantes marcas del mercado. Y ya te digo, nuestros diseños, o sea, nuestros portátiles no tienen el mismo diseño que a lo mejor un HP o un Dell, pero a lo mejor salen de la misma fábrica y entonces los estándares de calidad son los mismos, prácticamente, o totalmente los mismos. Y entiendo que la idea principal era un ultraportátil, vamos, muy ligero, sin renunciar a un buen procesador y un buen rendimiento. Correcto. Con una pantalla espectacular. Lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y después el diseño, para mí, que es minimalista, uh-huh, entendido que un diseño estético muy, muy definido, pero muy sencillo a la vez, que te llama, uh-huh, la atención. Ese concepto, uh-huh, es el que vais buscando, les van enviando cosas y al final pues dice, mira, pues esto funciona. Sí. Que además después hay que testearlo con GNU Linux. Entiendo que esa será una segunda parte de después, ya tengo el hardware, ahora vamos a ver cómo se comporta el software dentro de este Ultrabook. Sí, de hecho, bueno, pues una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, es que se lanzan, los fabricantes Intel o AMD lanzan nuevos procesadores al mercado. Nosotros estamos en lista de espera para tener esos prototipos con esas CPUs nuevas y muchísimas veces llegan a nuestras manos CPUs que todavía no se han comercializado, que hay un acuerdo de confidencialidad para el mes que viene, porque el mes que viene se lanzarán, por ejemplo. Nosotros ya estamos probando esas CPUs con Intel y es bastante frustrante al principio cuando no funcionan con muchas versiones, cuando tienes que irte a kernels que todavía no son estables. Pero bueno, creo que también es importante el trabajo que hacemos ahí detrás, probando, reportando y dando feedback por qué kernel va, qué kernel no va, hablando con desarrolladores, que bueno, al final pues Linux es también un poco eso, ¿no? Es el compendio de comunicación que hay entre la comunidad, entre desarrolladores, entre las empresas que estamos detrás, que aportamos nuestro granito de arena, y bueno, en fin, son muchas cosas. Son muchas cosas, y por lo que me dices, o sea, trabajan en tres momentos diferentes, ¿no? Planificación, donde van buscando nuevos dispositivos, testeo, digo, ya pasa una segunda, pero después comercialización, que también, bueno, pues al final el Limbo vive de eso, pero da despliegue a todo eso, que es una carrera de fondo, pero que pasas a la primera casilla y sigues pasando, entiendo yo, ¿no? Me es muy llamativo de Slimbook, sobre todo cómo se organizan y cómo segura que tienen en la recámara muchos más dispositivos que están ahí y que están pendientes, que puede pasar, no sé si lo hablamos la última vez, creo que un año entre que se gesta y sale a comercializarse, y entre medio hay otros que se quedan por el camino, pero hay otros que poco a poco van saliendo y todo lo que tiene que hacer. Correcto, correcto. Eso es, y muchas veces la gente lo dice por redes sociales o lo que sea, oye, vais a tener lo último que se ha presentado esta semana, y a lo mejor pues lo tenemos ya en el cajón, pero todavía no se comercializa porque no es estable todavía en Linux, de momento solo funciona bien con Windows y ni funciona muy bien. Todos sabéis, ¿no? Pues que ha salido Windows 11 y para soportar unos procesadores Alder Lake y tiene un montón de, o antes tuvieron un montón de problemas las primeras semanas, ¿no? Y incluso les aconsejaban actualizar a Windows 11, ¿no? Y en generaciones anteriores, en generaciones de Windows anteriores todavía el Derlin no funcionaba bien tampoco, ¿no? Al final, nosotros sí, nos comemos también esos baches, pero bueno, es un camino de aventuras y aventuras son divertidas. Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho Slimbook Executive. Me quedaría con varios puntos, pero me gustaría saber a ti, que seguro que lo has mimado, lo has utilizado mucho, testeado y tal, ¿cómo definirías, si tendrías que destacar algo de este ultraportátil, con qué te quedarías? Para que se quede también la audiencia con ese perfil. ¿Con qué te quedarías del Slimbook Executive que tú, bueno, destacarías frente a otros portátiles y frente a otras marcas? Bueno, la pantalla, la verdad es que una vez te acostumbras, además la pantalla es de 90 Hz, ¿vale? Los portátiles normalmente, los Ultrabooks, son de 60 Hz, entonces la pantalla de 90 Hz, cuando estás trabajando el fin de semana, yo trabajo con él el fin de semana, pues no te cansa la vista. La verdad es que la pantalla es impresionante. El peso y bueno, el touchpad es enorme, seguro que compartes conmigo esa opinión del touchpad. No, con lo primero que llama es la pantalla, mucho junto con el peso. La verdad es que el concepto de llevártelo a cualquier lado, pero cogerlo con una mano y tener la tranquilidad de que lo estás agarrando bien, porque como no pesa nada, pues no es ese dolor que tienes o ese que se me va a escurrir, pues que no pesa nada. Luego, otra cosa importante es que admite dos memorias RAM y dos discos NVMe. Entonces, la verdad es que tienes un espacio muy reducido, pero puedes tener dos memorias RAM y puedes tener dos discos duros. Pues, limitaciones ninguno. Y después tres pantallas externas, más la cuarta del propio portátil. O sea que... Correcto. Tienes ahí una estación de trabajo con movilidad en su momento para sacarlo y es una pasada. Yo, por ejemplo, utilizo dos pantallas externas y la integrada del portátil me lleva tres. No lleva tres externas. Y el fin de semana utilizo solo la del portátil. Pero así como estación de trabajo, llego, conecto los dos puertos USB-C con dos pantallas, que también sale HDMI y a rodar. Y por darles un poquito más de sal a los oyentes, ¿vale? Comentar que este tipo de pantalla tiene una tecnología que se llama PSR, que reduce todavía más la frecuencia de refresco de la imagen, ¿vale? Y es una funcionalidad que de momento no viene activa en Linux porque no la soporta, pero cuando Linux la soporte, que están desarrollando ya desde el kernel trabajando con ella, el ahorro de batería será considerable. O sea, aquí sí que se ha jugado un poco en lanzar algo que todavía no está totalmente soportado, que es este tipo de refresco de pantalla, que, o sea, no estamos hablando de los hercios, estamos hablando de cómo, digamos que cómo se pinta parcialmente la imagen. Uh-huh. Es una opción que nosotros enviamos esa actividad en los equipos, pero cuando el sistema que el Kenner la soporte, el usuario obtendrá más batería. ¿Vale? De hecho, alguna vez algún usuario, también aprovecho para comentar, pues nos ha dicho, oye, que he instalado otra distribución y veo que a veces cuando muevo hay un parpadeo de pantalla, tal. Hemos dicho, bueno, activa esto aquí y no, ya no tendrás este problema. Pero sobre todo, cuando esté soportado, la batería llegará a durarte entre un 20 y un 30% más de lo que está durando. Pues entonces ya lo tendría todo, ¿sabes? Porque la batería, hombre, para ser, creo que son 54, ¿no? Los que tienes de... De batería, pues 50 y algo eran, sí. 50 y algo, creo que está bien, no es una gran batería, pero está bien. Estamos hablando de ultraportátiles, pero si le ganamos un 20% más, pues entonces ya el concepto de ultraportátil ya está en su total, teniendo una gran pantalla, teniendo un poco peso, teniendo, pues lo tiene todo. Sí, este tipo de tecnología no la llevan muchos portátiles, la están empezando a montar los portátiles ahora, algunos modelos de gama alta, y la verdad es que es muy interesante, ¿vale? Y bueno, en fin, nosotros teníamos posibilidad de traerla ya y dijimos, vamos a traerla, ¿no? Al final es como una pequeña mejora y es como, por ejemplo, cuando lanzamos el Pro X. Al principio, cuando lanzamos el Pro X, no hablamos del desbloqueo facial como tal. O sea, no hablamos de Slim Book Face como tal, ¿vale? Existía un desbloqueo facial, se configuraba por terminal, ¿vale? Pero no teníamos Slim Book Face, ¿no? Y los usuarios que el mes de comprar el ordenador se llevan a la sorpresa de, ah, mira, puedo tener Slim Book Face, configurarlo fácilmente, habilitarlo en esta zona o en esta no, etcétera. Al final, también ofrecer lo último y ofrecer lo mejor también a veces nos ha llevado que el usuario reciba algo que todavía no sabe que tiene bien y en el momento en el que le funcione bien, pues se da la sorpresa. Pues mira, me acabas de dejar a huevo la siguiente pregunta. ¿El Slim Book Executive o el Pro X? ¿Con cuál te quedarías tú? Hombre, yo ahora estoy con un Executive y la verdad es que cuesta decidirse. Mira, el Pro X era muy tope de gama cuando lo lanzamos y yo lo he disfrutado mucho tiempo. Pero cuando cogimos las primeras maquetas del Executive dijimos... Sí, ole. Se puede subir un peldaño, ¿no? En el nivel de calidad y acabados, se puede subir un peldaño más todavía. Entonces, bueno, cuesta. O sea, el Pro X es muy top, pero es difícil elegir o cuesta quedarse con uno o bajar un poquito al que tanto tiempo me ha hecho tan buen papel, la verdad. Yo sí me quedo con el Executive, ¿eh? Yo el tacto, el peso, también depende de la persona, ¿no? Pero yo valoro mucho, por lo menos en mi trabajo, la movilidad rápida y después tener un centro de trabajo, como dices tú, en tu despacho, en tu sitio y después movilidad. Y ahí lo veo que es espectacular, espectacular. Es una pasada, lo tiene todo. La verdad es que muy contento. Y una cosa que sí, ya me ha gustado el hardware del software y vamos a empezar a hablar de las aplicaciones de Slim Book, especialmente de Slim Book Face, porque yo quiero eso en todos mis portátiles, ¿eh? Yo, bueno, pues con el teclado ni me defiendo mucho ni poco, lo normal, ¿eh? Como el común de los mortales. Pero la verdad es que tener tan fácil la posibilidad de utilizar lo que es el desbloqueo facial y que en GNU Linux sea, bueno, por medio de Slim Book Face, tan sencillo configurarlo y que esté activo, yo ya no quiero nada más. Yo quiero eso, poner la cara y ya está. Y que, bueno, tanto en la terminal como en los inicios de sesión, como cuando esté bloqueado, pues no tener ni que tocar el teclado. Es una pasada, una pasada. Sí, la verdad es que, bueno, comentarles un poco a los oyentes que el Inbook Face al final es una interfaz gráfica con algunas opciones para configurar el desbloqueo facial que utiliza Houdi y una librería de Python que utiliza Houdi para reconocimiento. Y lo interesante de Slimbook Face es que se puede instalar en cualquier ordenador y en un montón de sistemas operativos. No es una aplicación, bueno, pues nosotros nos basamos en aplicaciones y librerías de la comunidad e intentamos compartirlas. Intentamos, no, compartimos con la misma política, ¿no? Entonces, bueno, Slimbook Face se podría instalar también en otro ordenador que no tuviera una cámara infrarroja para el cálculo volumétrico que hace estas librerías y funcionar con una cámara normal, que está bien, ¿vale? Si el que quiera que lo pruebe, pero bueno, al funcionar con una cámara normal, pues podría desbloquearse el ordenador con una fotografía, porque era una fotografía, no tiene volumen, ¿no? Pero bueno, este hardware pues tiene eso, ¿no? Tiene dos cámaras, la cámara normal y la infrarroja, y el software pues es la guinda que lo hace funcionar más fácilmente, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, muy cómodo y yo creo que sí, que todos los ordenadores deberían tenerlo ya. Al final es como el Windows Hello, lo que pasa es que el Windows Hello yo creo que es menos útil porque, claro, utilizar, no tener que teclear la contraseña cuando escribes sudo es una gozada, es mucho más rápido y bueno, es muy práctico y es como en el teléfono móvil, ¿no? Pues que a lo mejor antes utilizabas un patrón y en el momento en que empiezas a utilizar la huella o el desbloqueo facial, dices, ostras, ya no volvería al patrón, ¿no? El día que vuelves al patrón dices, ostras, me había olvidado lo incómodo que es teclear un PIN o, ¿no? Lo rápido que es el desbloqueo con la huella, ¿no? Esto es un poquito igual. Fácil, rápido, cómodo. Sí, sí, que es tecnología que están disfrutando otros sistemas operativos y que nosotros también queremos disfrutar de ellos sin nada más que disfrutar de nuestro software libre y que poco a poco vayan implementando todas estas tecnologías que están en otros privativos que ya lo tienen desde hace mucho tiempo y que la verdad es que es una pasada. Yo, vamos, me quedo contentísimo. Me tuve que hacer tuve que grabar dos veces, uno con mascarilla y otro sin mascarilla, porque en el cole tengo mascarilla, tengo que llevarla, pero en casa no, y funciona muy bien, porque pones dos caras para la misma usuario y sin problema. Y funciona muy, muy bien. Estuve haciendo pruebas con algún alumno, venga, ponte aquí, a ver si desbloquea. Y perfecto, todo muy bien, ¿eh? Sí, sí, además tienes la opción en el Slimbook Face para seleccionar el nivel de precisión y bueno, el equilibrado, que es el intermedio, ya es bastante seguro. Si nos vamos al otro, al nivel más alto de precisión, yo creo que a lo mejor algunas mañanas con cara de dormido ni me desbloquearía. Está muy bien, la verdad. Y invito a la gente a verlo. Por ahí hay varios vídeos. Yo también he puesto algún vídeo pequeño para que se vea cómo la cámara de infrarrojo funciona. Y está, la verdad, genial. Genial a la vez que, como te digo, porque esto sí lo utilizo siempre, Slimbook Battery, bueno, controla perfectamente la batería. Te ahorra un montón de tiempo a la hora de poder configurarla, de poder sacarle el máximo partido, de que si estoy con vídeo le pongo en alto rendimiento, que si estoy con ofimática le pongo a bajo rendimiento y bueno, es una pasada. Yo creo que además que invito a toda la gente que tenga GNU Linux que utilice Slimbook Battery, lo vamos a dejar en la nota del programa, porque para mí es, vamos, después de Telegram es lo que instalo, ¿eh? Porque es de las cosas que más les saco partido. Me alegro. La verdad es que esto, Slimbook Battery surgió antes que el Face. Me he comentado que el tema del Face sí que hablamos con los chicos de Houdi y al final, no quisieron ellos estaban centrados con unas cosas y no quisieron integrar la parte gráfica, que sí que tenía en mente hacerlo, pero yo pensé que igual tardaban unos años en tenerla disponible y tal. Y al final es un poco ver cómo en Linux hay mucho software, pero hay cosas que están sin terminar de montar, o sea, sin terminar de cocinar, ¿no? A ti está muy bien que tener un pollo, pero está más bueno si lo metes en el horno y lo cocinas. Pues el battery era un poco lo mismo, ¿no? Pues estaba TLP, luego habían unas opciones de NVIDIA, habían otras opciones de las CPUs, habían cosas que, vale, tú las puedes configurar por separado y ahorrar batería, pero están muy separadas, el usuario tiene que buscar unos tutoriales para esto, unos tutoriales para otro, y dijimos, vamos a hacer una aplicación que englobe una serie de opciones, y además vamos a hacerla con perfiles, porque en aquel momento pues no estaba tampoco planteado, no se habían planteado ni TLP ni nada, que hubieran perfiles, ¿no? Que tú pudieras seleccionar a golpe de clic de quiero este nivel o quiero este otro nivel, ¿no? Que sí que es algo que también hablamos con el desarrollador de TLP y le dijimos, oye, nosotros queremos hacer esto y lo queremos con perfiles, ¿qué te parece? Y dijo, me parece muy bien, pero hacedlo vosotros, ¿no? Y nos pusimos a hacerlo y a integrar otras opciones, ¿no? Y al final pasa lo mismo con Slimbook Intel Controller, uh-huh, o Slimbook AMD Controller, ¿no? Que es que tú puedes configurar la energía de la CPU y directamente la energía de la CPU, no es el TDP, no es la frecuencia, sino es la energía de que consume la CPU. Y sí, tú puedes con Linux, por terminal, pues configurarla y tal, pero no puedes cambiar de nivel fácilmente con un clic y decir, bueno, pues ahora necesito esto, ahora necesito otro y lo cambio. Que está muy relacionado con el Slimbook Battery, y el Slimbook Battery, la última versión, pues le hicimos que se integrase con el Intel AMD Controller o el Intel Controller, uh-huh, o el AMD Controller, según el que tengas instalado, y trabaje con él también para aplicar parámetros de cambio de energía de CPU, no solo frecuencias, no solo todo lo que pudiera trabajar con él. Y sobre todo a los usuarios y usuarias que no sean tan competentes con la terminal ni quieran, bueno, dar un tiempo. Perder tiempo. Sí, o no tengan tiempo o ganas o no. La verdad es que se instala, se inicia y poco más, pero con eso ya te ahorras, vamos, un sinfín de problemas que tengas a medio plazo para configurar bien la batería, para que esté bien. Insisto que lo dije, pues no sé dónde lo dije, pero tenía un portátil por aquí que hacía un mes que no encendía, que se había agotado totalmente la batería, y Slimbook Battery me dijo, le queda un tanto por ciento, lleva un mes sin usarlo, descargue totalmente y cárguelo para recalibrar la batería. Yo me quedé flipando, yo digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eso, bueno, eso es una... Es unas comprobaciones que hicimos, porque aquí nos pasa lo de siempre, ¿no? O sea, la gente tiene la duda de qué hago con la batería. ¿La cargo o no la cargo? ¿Lo utilizo siempre conectado? A mí me han dicho, yo he leído en un foro, me dijeron, fulanito que no sé quién es, hace no sé qué, ¿vale? Y nosotros estamos en contacto con el fabricante de las baterías y deberían, bueno, debería la gente pues preguntarnos a nosotros, porque a veces algún cliente está en la discusión. No, es que a mí me dijeron una vez que la batería tengo que hacer esto. Bueno, nosotros, permíteme, llevamos 7 años vendiendo ordenadores portátiles y con la misma directiva, y las baterías son algo que se estropea, pero poco. Vale. Y lo aconsejable es, bueno, pues lo que tiene el Slimbook Battery. Tiene los avisos de carga y descarga, los avisos de los niveles, porque lo interesante es que la batería no esté cargándose y descargándose constantemente, pero sí que es recomendable, ¿vale? Realizar un ciclo de carga. Este ciclo de carga dependerá del uso de cada uno, ¿no? Pero un ciclo de carga cada 15 días o cada mes está bien, ¿vale? Que dicen, no, es que descargar la batería a tope puede sufrir, o eso es lo que algún usuario a lo mejor dice. Sí, pero no. O sea, que si tú estás descargándola siempre a tope, pero si tú lo haces 10 veces al año, no va a pasar nada. Uh-huh. Además, nosotros mismos y nuestros clientes llevamos años recomendando, ¿no? Pues utilízala siempre conectado, ¿vale? Que es lo que pasa también con muchos ordenadores, con muchos móviles, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente no tengo iPhone, pero algunos usuarios que tienen iPhone sí que me han dicho, mira, el iPhone te dice el nivel de salud de la batería, Android también lo tiene, pero iPhone te lo avisa más fácilmente, ¿no? De, oye, tu batería está drenada al 50%, realízale un par de ciclos de carga completos, ¿no? Para volver a calibrarla. Y bueno, es algo que los usuarios de Linux, bueno, pues también tenemos derecho a saber esa información y a hacerle un buen mantenimiento a nuestros equipos, ¿no? Se nota mucho. Y con eso yo terminaría con Slim Boot Gesture, que es el, bueno, controlador, lo que nos podemos hacer para configurar nuestro TouchPad, que también es muy sencillo, ¿no? En vez de terminal, en vez de buscar, a veces, bueno, no se ve tan específico en algunas distribuciones, y ahí configuras el TouchPad para... un dedo, evidentemente, 2, 3, 4, y está muy bien sacarle. Tengo un compañero que no tiene Linux, tiene Mac, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Y trabaja todo con el TouchPad. Yo, para edición de audio de vídeo, necesito un ratón, sinceramente. Pero ya me está dando él algunos consejos, que yo también lo hice en el Executive, y me gustó, ¿no? Eliminar ya el ratón y tener esa ultramovilidad ya total, ¿sabes? Para todo. Y con Slim Boot Gesture, pues bueno, pues ahí lo configuras también de forma gráfica, despliegas, pones lo que tiene que hacer y la verdad es que está muy bien. 3, 4 dedos a un lado, a otro, es muy, muy, muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que buscamos en GNU Linux? Dar sencillez a la gente para que no tenga que preocuparse de su tiempo, de su esfuerzo, tener que gastar en estas cosas que pueden estar ya hechas para el disfrute de todos y todas. Sí, correcto, eso es. Al final es darle a la gente funcionalidad que para que no tenga que dejarse los cascos, pues no sé, ahí a base de hacer funcionar las cosas. Muy, muy bien, todas las aplicaciones. Sí, sí, dime. Sí. Aplicaciones que no tienen el Executive, por ejemplo, es el Slimbook, es el RGB Controller, que es para la gama Essential de 15 pulgadas y para el Titan, ¿no? Que nos permite configurar el color de las teclas, ¿no? Porque el teclado tiene retroiluminación RGB, ¿vale? Y al final es un software, pues que es lo mismo. El software detecta cuando se inicia qué tipo de controlador tiene tu teclado. De hecho, funciona con nuestros dos modelos, nuestros portátiles, y con algún otro modelo de portátil, también de alguna otra marca, también funciona, ¿no? Porque utiliza el mismo tipo de controlador y nosotros no comprobamos el nombre de la placa base, sino el controlador, ¿vale? No comprobamos que en la placa base ponga Slimbook, sino que el controlador es este controlador I/O tanto tal, y bueno, si tiene ese, pues hazte funcionar y funciona y puede cambiar la iluminación de tu teclado, ¿no? Aunque sí que es cierto que si cambiamos de teclado y me quieres hablar de otro teclado, ¿por qué? ¿Me quieres hablar de otro teclado? Claro, claro, claro. En nuestro teclado de escritorio, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el que me he quedado yo, porque desde que he visto la posibilidad, primero agradecerte de que lo haya probado y haya dicho, madre mía, es que esto se queda aquí sí o sí o sí. O sea, fue utilizarlo y decir que es, no sabría qué decirle, el tacto perfecto, por lo menos que necesito yo. Es verdad que habrá otra gente más quisquillosa, pero yo necesito algo personalmente, que no sea muy mecánico, porque he tenido alguno por aquí. Y he despertado aquí a mi novia Marta, que está durmiendo en la habitación de al lado. Pero quiero tener que tenga cierto efecto mecánico. Y la verdad, vamos, como anillo al dedo, ¿eh? Esto se queda y no sé si pedir otro para el colegio, porque quiero en el colegio seguir teniendo la misma sensación. Es que voy más fluido, ¿eh? Y eso, bueno, eso es de agradecer. La verdad es que... ahora te hablo del teclado, simplemente comentarle a los oyentes que nuestra aplicación para controlar la retroiluminación de los teclados es de los portátiles. De este teclado se controla con sus propias teclas, así es más sencillo y funciona en cualquier distribución. Además de que tiene bastante más efecto. Pero comentar que nosotros estuvimos probando teclados mecánicos. Teclados, bueno, con mecanismos marrones, azules. O sea, bueno, es que según el tipo de mecanismo, pues el tipo de sensación de pulsado es uno, es otro, el ruido es mayor o menor. Y cuando probamos este, es un teclado de membrana con efecto mecánico, nos pasó y decimos, ¿para qué nos estamos pegando con teclados mecánicos, switches, si este es un teclado económico con una sensación muy buena, ¿no? O sea, dijimos, vamos a lanzar al mercado algo de 80 o 100 euros, muy top, o bastante top, que todavía no terminamos de ver el switch, el tal, y o este teclado que son 29 euros, que nosotros mismos nos sorprendimos. Ya te digo que habíamos probado varios teclados mecánicos y al final nos decantamos por lanzar solo este, que bueno, es lo que tú dices, es muy silencioso, no molestas a nadie y tiene una sensación, la verdad es que muy buena, ¿no? Y todos tenemos, o bien aquí en la oficina o en casa, un teclado de estos y la verdad es que ha sido curioso eso mismo, pues gente que, o compañeros, nos decían, es que tengo el mecánico en casa pero y lo he tenido tiempo, pero es que al final utilizo este que es más silencioso y molesta menos y... Sí, sí, para mí, sinceramente, las tres veces, bueno, bonito, barato, y fue conectarlo, vamos a ver esto de las luces. Yo ya te dije que no soy muy de RGB, yo lo puse en blanco y aquí lo tengo, continuo, intensidad creo que máxima, por la noche se agradece. Y de repente yo digo, esto se queda aquí porque es que por el precio. Tener también el pingüino en vez de las ventanas. La inclinación que tiene. El peso que creo que es perfecto para que no se mueva, pero no muy pesado para que cuando tengas que trasladarlo sea un problema. Todo. Yo digo, esto se queda aquí. Además, me acuerdo que te envié algún mensaje que digo, mira, el teclado, que sepas que ya me lo quedo y ya después hablaremos de lo demás. Sí. La verdad es que muy bien. Me alegro. Sí, sí. A la vez que la capturadora de Slimbook 4K, es que me parece, lo primero, el diseño tan pequeñito. Yo he visto otras capturadoras, en mi colegio hay otro profesor que le da mucho al vídeo y tiene otras capturadoras mucho más grandes, más tediosas. Esta es muy sencilla, por HDMI, 4K, conector USB-C, directamente conectar, abrir OBS y mientras tengo aquí otras capturadoras que, bueno, a veces me dan un problemilla, configurarlas es medio fiasco, esta es conectar, OBS, seleccionar y adiós, muy buena. Es que no hay ningún problema, me quedó muy llamativo, sobre todo otras cuando se encienden ahí coge frecuencia y se nota alguna vibración que como que coge que empieza a entrar, con esta ninguna, la verdad. Y nada, otra cosa que se quede en limbo aquí, porque estoy contentísimo, súper sencilla y súper pequeñita. En la mano, bueno, en una mano cerrada y la mía es pequeña, pues bueno, te la puedes llevar a cualquier lado, chapó. Sí, la verdad es que sí, esto fue otra así pequeña aventura, ¿no? Porque el streaming es algo que está cada vez más extendido, ¿no? Y porque los usuarios de Linux no pueden hacer streaming de calidad, ¿no? Y bueno, ya habíamos tenido alguna capturadora 1080 y tal, y bueno, empezamos a hablar con fabricantes de este tipo de chips y este tipo de dispositivos, y la verdad es que los productos, por ejemplo, del Gato tienen muchísima calidad, no quiero hablar de ninguna marca, pero bueno, eso, los oyentes la conocerán. Lo que pasa es que, claro, nos sorprendimos muchísimo cuando estuvimos probando un par de dispositivos y dijimos, ostras, este dispositivo que nosotros podemos comercializar por 99 euros supera el dispositivo de 180 euros del Gato. O sea, ¿en serio? Y sí, la verdad es que sí. ¿Y por qué no, no? Entonces nos dijimos, ¿por qué no? Sí que es cierto, por no hablar de dispositivo comparar, sino hablar de datos técnicos, comentarle a los usuarios pues que soporta HDR, es 4K... Tiene estos dispositivos tienen dos resoluciones, la resolución de grabación y la de loop, ¿no? O sea, la de salida de vuelta, ¿no? al monitor. Entonces tú podrías, por ejemplo, estar jugando en un monitor 4K a 60 Hz, ¿vale? Y grabar 4K a 30 Hz, ¿no? Sería el record resolution, 4K a 30, de loop, 4K a 60. De 2K serían 144 Hz, ¿vale? Y de 1080, 240 Hz. Sin embargo, en record serían 60 Hz y 120. A 240 Hz un loop es fantástico. O sea, incluso el 2K a 144 Hz es fantástico para jugar y grabar y que le saques todo el rendimiento al hardware sin ningún tipo de retraso, como sí que tiene mucho hardware de este que venden. Bueno, en webs chinas y que sí que tienen refresco y nos los han comentado varios youtubers que tienen retraso y este hardware no lo tiene. Guay. Sí, sí, yo creo que es una inversión que el que le guste el streaming, el que quiera sacar un poco partido y sobre todo que no se la quiera jugar en GNU Linux y que sepa que con esto va a funcionar sí o sí o sí y unas resoluciones espectaculares y unos refrescos espectaculares, pues mira, hay que invertir dinero en nuestras cosas y se invierte y está muy, muy bien. Otra cosa que se queda aquí porque, bueno, yo sí que no hago mucho streaming, pero tengo pensado pues la posibilidad de algún día probar con alguna cámara y entonces en vez de la webcam una cámara que queda muy bien, un efecto bokeh que puede quedar ahí y creo que va a ser espectacular. Y sé que con eso no voy a tener ningún problema. Lo que no quiero son problemas. Y entonces con esa capturadora 4K de Slimbus yo he visto que no sí. Me da ningún problema. Claro, claro. Al final comentarles a los usuarios, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Puedes conectar una cámara reflex, por ejemplo, una cámara que tenga salida mini HDMI, todas las reflex tienen actuales, salida HDMI o mini HDMI, lo conectas directamente aquí y puedes capturar de la cámara, porque la cámara no la puedes conectar directamente al portátil, porque no se puede, el portátil no tiene una entrada HDMI, la salida HDMI, ¿no? No tiene, un ordenador tiene una salida HDMI, pero una entrada no una entrada HDMI, se conectaría directamente a la capturadora y la capturadora pues ya se encarga de aparecerte automáticamente en OBS sin ningún tipo de driver, el sistema operativo la detecta, porque eso es otra cosa fantástica, que viene por defecto como un dispositivo de entrada. Genial. Bueno, para mí la capturadora, pues lo digo, quien tenga la necesidad y la posibilidad y se quiera ahorrar un dinero y tener la tranquilidad que en GNU Linux y en lo que es el software libre le va a funcionar de maravilla, capturadora Slimbus 4K. Por cierto, que he visto que tienen más accesorios por ahí. Tienes algunos concentradores para también el Executive para ponerle conectividad alámbrica RJ45, tienen unos hubs, tienes más cositas por ahí, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo, tenemos un hub que tiene salida HDMI, puertos USB y salida de red, que la verdad es que con Executive pues es el compañero ideal, ¿no? Para poder conectar a lo mejor otro monitor HDMI, además de la propia salida del Executive, sin nada más. Nada, son pequeños accesorios muy, muy prácticos, muy testeados por nosotros y, bueno, que son compañeros ideales para el hardware, la verdad. Pues bueno, vamos a recordar a todos los oyentes que vamos a dejar todo lo que es, tanto del Executive, del teclado, la capturadora y en general de la página web de Slimbus. Échenle un vistazo porque siempre, bueno, pues hay muchas cosas. Desde creo que hace poco ya les llegaron las 380, las Nvidia, ¿no? RX para poder ya comercializarlas, que eso es oro, ¿no? Son unicornios dorados que son complicados conseguirlos. Sí, sí, sí. La verdad es que las gráficas no se habían llegado a cuentagotas y algunos modelos no habían llegado a estar disponibles en la web porque teníamos algún cliente esperando y tal. Y las poquitas que nos llegaban se iban para los clientes que nos habían dicho que las querían, que no les importaba esperar. Y bueno, ahora que tenemos un poquito más de stock, pues ya lo hemos dicho públicamente que las tenemos, no sé por cuánto tiempo, pero sí, tenemos gráficas y para los quimeras, para los ordenadores de sobremesa que la gente quiera. Y bueno, ahí estamos, ha sido un año complicado a nivel de hardware para todas las marcas, para nosotros también, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos y vamos trabajando. ¿Hay alguna vista a medio plazo que esto se solucione o a corto plazo esto va a seguir así? O no sé, tú que estás en el sector debes saberlo más. Bueno, yo estoy en el sector y yo lo he seguido muy de cerca y lo sigo muy de cerca desde hace mucho tiempo, porque estoy ya muchísimo tiempo con problemas. Y lo que pasa es que, claro, uno se cree lo que le dice, lo que dice Nvidia, lo que dice AMD, y uno se lo cree, pero luego al trimestre siguiente dicen otra cosa, y luego al siguiente trimestre dicen otra cosa. Entonces, uno ya no sabe qué creerse. Pero bueno, esperemos que este año 2022 haya menos escasez. Pero ya dijeron que en 2021 dejaría de haber y siguió habiendo. Y luego dijeron, bueno, al principio dijeron mediados, luego dijeron finales. Me dijeron principios de 2022 dejará de haber escasez y estamos a principios de 2022. Sigue habiendo escasez, un poco menos, pero sigue habiendo escasez. Entonces yo no me mojo, no hago previsiones de lo que hay o de lo que la gente... Al final la gente tiene que decir, oye, yo necesito esto, si me lo puedo permitir ahora me lo compro y ya está. Que si está un poco más caro o va a tardar en lugar de montar el ordenador, van a tardar en lugar de una semana, van a tardar 3 semanas, pues tendré que esperar. Si lo necesito, pues lo necesito, ¿no? No podemos patalear contra el sistema porque no sirve de nada, ¿no? Por cierto, una cosa que me encantó en la parte de pedidos del Executive, y creo que son todos, es que tienen un icono donde se puede ver las posibilidades de entrega, ¿no? Si es una semana, 2 semanas, 3 semanas, eso me encantó, ¿no? Porque ya no tienen que estar dependiendo de algún correo para ver si, o al final del pedido, sino que ya se pueden hacer una idea de lo que puede tardar. Sí, sí, sí. Tenemos, de hecho, pueden entrar en slimbook.es/stock y hay una tablita que te dice los tiempos que estamos manejando ahora mismo y que vamos actualizando cada día o 2 días en función de lo que vamos viendo, la verdad. Pero de todos modos, comentarte que estamos trabajando en un sistema todavía mejor para facilitarles a los clientes un poco los pedidos, el stock y la comunicación con ellos. Pero bueno, llevamos meses trabajando en este sistema y todavía no tenemos fecha, pero bueno, va a ser mejor. Pues estaremos al tanto. Una cosa, un oyente me ha hecho la siguiente pregunta. ¿Para cuándo los portátiles pueden venir ya de Slimbook directamente con su cargador USB-C? Porque entiendo que a partir de, bueno, desde hace varios dispositivos todo permiten carga USB-C Power Delivery. ¿Para cuándo ya entrarán dentro de los portátiles también ese cargador USB-C? Vale, mira, no sé si sabes que Apple solo integraba un puerto USB-C y ahora en sus nuevos modelos ha dejado de hacerlo. ¿Lo sabías? ¿Lo sabían los oyentes? Bueno, Apple ha vuelto a poner más puertos porque el USB-C, ¿vale? Es muy práctico, viene muy bien, pero no es la panacea. Y de hecho, hay muchos dispositivos que Apple y otros se han empeñado en utilizar todo por el puerto USB-C y al final eso ha traído más reparaciones y más averías y más reparaciones. El principal problema que tenemos con el puerto USB-C es que, por ejemplo, un puerto USB-C de los dispositivos que se venden actualmente, digamos la gama común, ¿vale? Son puertos USB-C para soportar hasta 65 vatios y ahora están haciéndose más comunes hasta 90 o 100 vatios. Hay un nuevo estándar de USB-C que llegará a los 300 vatios, que todavía no está extendido, no se trabaja con él, pero para cargar un portátil, por ejemplo, el Executive son 65 vatios, pero el Pro X son 90 vatios. Entonces, claro, mucha gente que tiene un docking, que tiene un dispositivo y dice, oye, ¿le puedo conectar? Bueno, nos han llegado a preguntar esto muchísima gente. ¿Lo puedo cargar con el cargador del móvil? A ver, un cargador del móvil tiene entre 5 y 15 vatios, ¿vale? No se entera el portátil que tiene algo conectado, ¿no? No se puede cargar con el móvil. No, aunque sí que ha habido mucha gente que nos ha dicho, no, es que quiero saber si carga por USB-C y así pues no andar con dos cargadores, el del móvil es mucho más pequeño, me lo llevo por ahí y tal, o a lo mejor voy a casa de un amigo y él tiene un cargador de móvil. No, los cargadores de móvil no sirven. ¿vale? Al final sigue siendo un cacharro grandecito, ¿vale? Que es parecido al de barril, pero que tiene la salida de USB-C, ¿vale? O un docking station que tiene carga, pero que además al docking station le conectas monitores. El problema de los docking station es que, al igual que lo que os he dicho o lo que os estaba diciendo antes del tema de las averías, claro, Apple solo trae el puerto USB-C y solo traía, y claro, la gente compraba dockings y al final se estropeaba o el portátil o el docking porque estás trabajando con él con dos o tres pantallas, el puerto de red, los USBs, varios pendrives, un disco duro externo, la carga. Claro, estás metiéndole toda la tensión posible a vida y por haber a ese docking y algo al final acaba fallando. No a la semana de comprártelo, evidentemente, pero nadie quiere gastarse 200 euros en un docking y que a los dos años le falle, ¿no? O que se estropee el ordenador, ¿no? No pasa siempre, pero el índice de averías pues era alto y Apple decidió volver a integrar más puertos, aunque el USB-C sigue siendo muy práctico y sigue siendo práctico para cargar, y nuestros portátiles se pueden cargar por USB-C actualmente. Pero no sé, trabajarlo como puerto único para cargar y para todo es una decisión que Apple ha dejado. Entonces, ¿por qué deberíamos tomarla nosotros, ¿no? ¿Por qué deberíamos tomarlo los demás? Que no es la panacea. Que está muy bien, pero no es la panacea. Eso es. Muy bien. Y siempre yo te hago la misma pregunta al final de estas charlas, Alejandro. Futuro de Slimbo. Futuro, oyéndote al principio, yo diría hasta presente. Lo que pasa es que habrá muchas cosas que evidentemente llevan sus ritmos, y hasta que no sea la comercialización del producto es imposible hablar de ellos. Pero, pero bueno, entiendo que siempre están con dispositivos preparados para después de la planificación, testeo, pues comercializarlo, y tendrán varios ahí. Y entiendo que igual hay momentos que son más factibles para sacar dispositivos y hay otros en el que se esperan. De lo que nos puedas contar, pues yo siempre estaré agradecido de saber de Slimbook. Pues lo que te comentaba antes, ¿no? Solemos tener dispositivos que vamos probando, que vamos viendo a ver las compatibilidades. De momento tenemos algunos en el banco de pruebas cuyo el kernels o Linux en general no está todavía preparado para hacer funcionar fino y no depende solo de nosotros, ¿no? Pero sí que hay algún dispositivo que al fin y al cabo es una mejora de los actuales que tenemos previsión de sacar, pero no sabemos si tardarán 3 meses, 6 meses, o bueno, estamos ahí y es pronto para aventurar una fecha de lanzamiento. Lo que estamos vendiendo ahora funciona, está probado. Si a alguien le gusta alguno, pues que lo compre. Y si lleva idea de comprarlo, pues dentro de un tiempo, pues que sepa que seguramente tengamos algo nuevo en alguno de nuestros modelos. ¿Vale? Si me lo permites, así como anecdótico, no de hardware, sino de software, comentarte que hace varias semanas publicamos un aviso en el foro. En alguna entrevista te lo he comentado también, que a veces en Slimbook tenemos semanas fatídicas, ¿vale? Lo que llamamos la semana fatídica son, digo a veces porque, bueno, pasa cada año o dos años, ¿no? Que algo estropea algo, ¿no? El 19 de enero publicamos en nuestro foro un aviso que se llama Aviso Slimbook, que evita la instalación del kernel 5.13 en equipos con GPU AMD Radeon, ¿vale? Esto viene, lo publicó un usuario antes en Reddit, el día de antes, algo así, y bueno, nosotros también nos dimos cuenta pues que el kernel 5.13 de Linux hacía que cuando bajas la pantalla y bajas la pantalla del portátil y lo vuelves a abrir y tienes una gráfica AMD, se veía el típico efecto niebla de televisión antigua. ¿Vale? Esto que salen puntitos, ¿no? En una televisión antigua, ¿vale? Y esto es por culpa del kernel. Nada, aplicamos ahí la solución, que era volver a un kernel anterior o poner uno superior, Pero lo llamamos semana fatídica porque, bueno, no duran una semana, por desgracia, son varias las semanas que dura, pero empiezan a entrar constantemente correos, llamadas, gente de, oye, tengo el ordenador un tiempo, de repente vuelve a la suspensión y no va, tengo esta niebla en la pantalla y bueno, es culpa del kernel. Pasó lo mismo hace un par de años con el wifi por... Bueno, no pasa solo en nuestros equipos, ¿no? Esto pasa en todas las gráficas AMD, todos los ordenadores que tienen gráficas AMD integrados y bueno, aquello de la Wi-Fi pasaba en todas las Wi-Fi Intel del equipo que fueran, ¿no? Pero bueno, imagínate, ¿no? Por todos lados, foro, correo, teléfono, por todos los lados, a todos los correos, ¿no? Al de servicio técnico, de los comerciales, entraban consultas de gente de, oye, que vuelve de la suspensión y no va. Vale, entonces lo llamamos la semana fatídica porque son... Entran montones y montones de consultas, pero bueno, tenemos solución y le decimos a la gente cómo arreglárselo para que pueda suspender el ordenador y volver a trabajar con él cuando cierre la tapa o se vaya de un sitio para otro. Yo no veo la gente escribiendo a otras marcas sin desmerecerla, pero a otras marcas internacionales. Mira, que me pasa esto con Geniulino, que dirán, bueno, pues su problema, caballero o señora. Búscate la vida. Sí, sí, sí. De hecho, mira, tenemos un perfil en Trustpilot. Y de hecho, por ejemplo, un usuario nos puso verdes ahí ya porque dijo, esto de la niebla que me ha pasado con el ordenador ya es la gota que va en mal vaso por los problemas que he tenido, ¿no? Y la mayoría de sus problemas han sido todos de software, ¿no? Y la verdad es que es algo que sufrimos, ¿no? Nuestros equipos, bueno, tenemos fama de que van bien, pero también hay gente que no le va bien Linux por cosas que tiene Linux a veces y que nos echa toda y absolutamente la culpa a nosotros, ¿no? Yo espero que no todos los clientes sean así y no os echen la culpa de todo a nosotros cuando en realidad nosotros pues estamos aportando a Linux muchísimo más que las otras marcas que no miran por GNU Linux. No, y yo siempre digo lo mismo. Cualquier problema, un correo, el foro, cualquier cosa... Siempre digo, si algo define a Slimbo, además de esos ordenadores, además de todas las aplicaciones de Slimbo, es mimar mucho lo que es el servicio postventa y escuchar al usuario o a la usuaria y decirle, oye, ¿cuál es tu problema? Que yo voy a buscar aquí la solución, yo voy a dar parte de mi tiempo, además de en vender, en desarrollar, en intentar responder a tu problema y darle solvencia. Me ha pasado a mí en el sentido de que siempre que tengo un problema y a veces he contactado contigo, me has dado alguna solución y después a toda la gente que siempre tenemos esa duda sin ponernos en contacto, cuánto van a tardar, cuánto... Y siempre yo lo he dicho, vamos, estás tardando en mandar un correo porque sé que responden muy bien y también yo lo he experimentado. O sea que ahí Slimbo es algo más que ordenadores, es algo más que aplicaciones, sino también es un servicio y es un cuidado de, oye, vamos a dar la mejor experiencia posible a los usuarios y usuarias que se han decantado por estos ordenadores, que quieren, además de un ordenador premium, un servicio premium, y ustedes creo que se lo están dando. Con problemas que sucederán en todo, pues es evidente, pero buscando siempre la posibilidad de responder satisfactoriamente y que todos estén contentos. Cliente contento, empresa contenta y todos contentos. Sí, la verdad que sí, ha sido desde el principio nuestra política y por muchos años. Se nota mucho, sobre todo en el foro, ¿eh? Que hay mucha gente que diría, mira, ¿para qué crear yo un foro si puede ser la canalización más de problemas que de soluciones? Y mira, ahí están ustedes con un foro que también tienen que visitar toda la audiencia para ver también lo que se cuece ahí. Y que tendrá versión mejorada próximamente. No paran, Alejandro, yo siempre... Yo mentalmente pienso en lo que es el Slimbook Center, la parte y toda la empresa y el Slimbook Center y todo lo que cuece ahí, y yo creo que tiene que ser algo vibrante. Gracias y bueno, al final yo lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Nosotros haremos todo lo que los clientes nos dejen, ¿no? ojalá sigamos creciendo, que seguimos creciendo año tras año, y porque no somos más grandes, sino habríamos hecho mucho más y habríamos dado más golpes todavía encima de la mesa para reivindicar el mundo de Linux y el mercado de GNU Linux. Y en fin, todo lo que los clientes nos dejen, porque al final que el cliente nos elija es que nos deje hacer cosas con Linux y por Linux. Pues mira, si quieres terminando aquí diciendo una frase que creo que lo dice todo, ¿no? Elijamos GNU Linux, elijamos software libre y vayamos eligiendo nuestros dispositivos que sean acorde con él. Y aquí tenemos con Slimbook una empresa aquí española que se preocupa por traernos lo mejor, lo más premium que he tenido yo, sin lugar a dudas, y que además miman qué lleva dentro, no solo en componentes, sino también en aplicaciones de desarrollo que lo hace la misma empresa y ese servicio postventa. Yo creo que hay que decantarse y hay que también invertir en lo bueno y en lo nuestro. Alejandro, muchísimas gracias, ¿eh? Se pasa la hora volando y yo te agradezco de nuevo que des tu tiempo, que después del primer momento fallido y alguno que hemos tenido aquí, pues disfrutemos de este momentito. A ver si nos vemos pronto, a ver si esta pandemia se va yendo y coincidimos en algún evento, algún congreso y nos vemos. Gracias a ti, la verdad es un placer. Y sí, la verdad es que hay muchas ganas de volver a los congresos y de volver a ver a la gente. La verdad es que sí, un placer. Pues bueno, querida audiencia, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que este podcast aloja su web en GitLab, servicio libre de repositorios Git, y en archive.org tienen los archivos OGG y MP3, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, si quieres pasarte por slimbook.es, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa y ahí tienes todos los enlaces donde me puedes encontrar, tanto a Slimbook como a mí. Que gracias por tu tiempo, escucha y atención, que se nota un montón. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte para todos, para todas, y para ti, Alejandro, fortísimo también. Gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo, un beso y lo que haga falta. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.